Vente conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos. Antes que salga el sol, escápate conmigo, vente conmigo, vamos a fugarnos. Antes que salga el sol, yo quiero un pacto conmigo. Yo quiero ser tu amante y no quiero ser tu amigo. Y no me importa el look que diga tu marido. Yo solo quiero sexo y no con él contigo. Súbete, súbete, súbete, mami, a mi locura. Noche de trampa, noche de travesura. Préndete fuerte de mi cintura. Préndete fuerte, sexo y locura. Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a jugarnos. Antes que salga el sol, escápate conmigo, vente conmigo, vamos a jugarnos. Antes que salga el sol. Ah. remix exclusivo de Electropical Remix. Entra soundcloud.com/Electropical Remix Oficial.